Columna. Y nos preparamos como todos los días jueves para conversar con el amigo de la casa, dedicado a la permacultura, dedicado a la tierra, dedicado a la huerta. Hablamos de Seba Domínguez, que con estos calores debe estar achicharrado abajo de un árbol. Estimado Seba, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo andás vos? Acá ando en la chacra, pero no está haciendo tanto calor. Está lindo. ¿Ah, sí? Pero estos días han sido extremos. Sí, atípico para la temporada. Justo charlábamos antes de empezar de que nos animamos a hacer unos trasplantes la semana pasada con un frío tremendo, hace dos semanas, y esta última semana la verdad que sí, la están padeciendo varias plantas de las que pusimos. Pero bueno, yo tenía un recambio, siempre me dejo una tanda de plantas como para, por si esto pasa, así que bueno, va todo en orden igual, está todo tranquilo. Bien, bien. ¿En qué etapa de la huerta estamos en este 28 de octubre? Acuerdo, por ejemplo, que el año pasado me quedó toda una tanda de papas que, vamos a ver, sí, por una inexperiencia en el suelo que estaba trabajando, que es muy arcilloso, le puse un riego por goteo y las plantas se pudrieron. El exceso de agua a la papa no le gusta y este suelo no infiltra. Así que dije, bueno, el año pasado, digo, me pasó esto, este año voy a ver si las dejo bastante secas, y rebrotaron los pequeños papines que habían quedado. Así que, como experiencia para compartir, es que los que quieran sembrar papa ahora, no hace falta de que cuando la vayan a sembrar, inmediatamente la tengan que regar a la planta. Porque vieron como cuando está en una cocina, la planta de papa empieza a brotar, incluso hace parte de la planta sin riego, está así al aire libre. Bueno, eso mismo, si nosotros lo hacemos bajo tierra, ella, la humedad que tiene en la propia papa, le es suficiente para ella brotar, crecer, y puede pasar, porque esto empezó a brotar casi hace un mes, las plantas ya tienen como 30 centímetros, y hoy es la primera vez que les acerqué un poco de agua. Voy a buscarle la vuelta, le voy a mezquinar un poco de agua al lugar, pero eso sí, siempre uso cobertura, entonces están apareciendo entre los pastizales que yo siempre le pongo arriba. Así que en eso es como la experiencia para la papa, preparando dos lugares para sembrar batata. Hoy que más puse, hoy me vine tempranito, a 6:30 por acá, para poner poroto negro y poroto duki, que son dos plantas que me gusta mucho cultivar y se dan muy bien. Y bueno, ahora humedeciendo un sector en donde voy a hacer todo un planchón exclusivamente de maíz. El poroto negro lo... Más tardío. Bien, no, el poroto negro vos lo remojás antes de sembrar o va así nomás como va. No, ya lo pongo, es como que son... Por ejemplo, mira, muchas veces he hecho o de comprar en dietéticas las semillas de poroto. Ajá. Que por lo general vienen bastante frescas, es como es difícil encontrarte como para comer una semilla vieja de ese tipo de poroto, y me he dado cuenta que cuando lo iba a cocinar así, que lo ponía en remojo y se hinchaban muy rápido, decía, ah, bueno, estas semillas deben estar bastante bien. Entonces las empecé a sembrar cuando yo llegué a las sierras, y hasta el año pasado tuve siempre cosecha propia. Y este año dije, voy a renovar, porque hay unas semillas que el año pasado no recolecté, volví a comprar, así que ahí las mandé a tierra directo. Y al poroto duki lo mismo, lo mando directamente a tierra. ¿A qué distancia? ¿Alguna distancia en especial o cómo? Mira, mi experiencia cuando hago en estos terrenos, hablando acá en las sierras, siempre voy a tener en cuenta de poder generar una cobertura lo más rápido posible en el suelo. Una cobertura que llamo a que esté siempre protegida la tierra con alguna planta. Entonces a veces exagero en la distancia, que los pongo muy cerca. Yo ahora lo pongo como a una mano de diferencia. Si crecen todas, mejor, porque yo puedo ir raleando y priorizando alguna planta para que se desarrolle mejor. Pero con eso lo que favorezco es que enseguida se genere un manto verde, y eso a mí me evita también echar mucho más riego. Recordemos que la otra vez cuando mencionábamos esta idea de que si las plantas compiten o no, mira, todas tienen una facultad de poder acumular agua en su estructura. Entonces, mientras más plantas hay, en un punto es más agua contenida en ese suelo. En cambio, si yo tengo cada 30 centímetros un espacio que está lleno de tierra y después viene una planta, ese espacio intermedio no puede contener agua. Entonces, por lo general, se está evaporando la poca humedad que hay. Bien, claro, tiene que ser la tierra la que se moja, las raíces. Sí, y en un punto mantener siempre lo de abajo bien fresco, entonces la sombra que va a dar esa planta va a favorecer de que nosotros no reguemos todos los días. A ver, yo lo digo así, yo vengo, ahora estuve viniendo día de por medio, y por ejemplo hoy los tomates ahora no los voy a regar esta mañana, voy a venir igual hoy a la tarde para ver cómo se van comportando. Yo los veo en estructura, que han crecido un poco, que están bastante firmes, y bueno, eso me da también de ir ensayando. Es lo que digo, siempre tenemos que venir a mirar lugares, no dar por hecho de que hicimos un trabajo y tenemos que volver a los 3 o 4 días como si eso ya hubiera encaminado, hasta que toma este vuelo. Y la planta también es como que está ahí, viste, como en un intermedio de que avanzo, no avanzo, se va a venir a regar, no viene el clima. Ayer particularmente, no, antes de ayer hizo mucho, mucho calor, yo anduve por acá y dije, bueno, sí, voy a hacer una buena regada y ver qué pasa. Al día de hoy están muy bien, y bueno, ahora dije, listo, voy a humedecer este otro planchón como asegurándome que esas plantas van, y voy a hacer como una cortina más fresca, por eso voy a sembrar maíz entre la papa y unos tomates, para que hagan una zona como más sombreada, y bueno, ver y ir ensayando cómo se comporta este año acá la chacra. Bien, la permacultura en definitiva es encarar la huerta de una manera diferente, con otras lógicas. Lo que te plantea la permacultura es que te hace no solo ver el suelo, sino como lo que digo siempre, ¿no? Es una idea sistémica, entonces entender los ciclos en donde estamos trabajando, cuál es el sentido de la vegetación, de su tamaño, su forma, la planta rastrera, por qué una se hace arbusto, por qué la otra decide enredarse y crecer alto, por qué otra va a desarrollarse como un árbol. Entonces cuando uno empieza a interpretar esos distintos sistemas, digo, claro, el foco de esa diversidad es poder generar nutrientes, hábitat, en un sentido es como refugio para nosotros y para los demás seres que habitan por el lugar. Entonces nosotros tenemos que interpretar de que te da muchas herramientas para poder hacer un trabajo de estudio. Al que le gusta el suelo, lo estudia el suelo; al que le gusta el potencial de la semilla, va por la genética; el que tiene ganas de estudiar la microbiología que hay en el suelo. Entonces nos damos cuenta que es un sinfín la tierra, de poder investigar y unir todas esas investigaciones, que después se hace. A ver, yo tal vez no quiero que se vea complejo, yo esto lo pongo así en palabras para, bueno, transmitirlo ahora, pero yo muchas veces digo, invito a que vengan, se pongan en cuclilla, vayan metiendo las manos en la tierra, toquen las semillas y las pongan en el suelo y la humedezcan, y la van a empezar a encontrar sentido a estas cosas que digo. La no vinculación hace que al ponerlo en la mente parecería tan complicado, pero después cuando estás en el día a día compartiendo la tarea, deja de ser complejo. Porque también nos empezamos a dar cuenta que nosotros tenemos mucha información guardada, lo único que falta es el ambiente para poder ponerla a jugar. Bien, claro, de alguna manera es ponerse en el lugar de la planta, como que es un ser vivo y siente, y no simplemente que siente, porque sino digamos, qué le está pasando, si tiene calor, si tiene frío. Creo que en ese sentido la huerta tradicional es más técnica, más fría, en el sentido de más de cálculos, y no tanto interpretar lo que le pasa o no le pasa a la planta. Sí, a ver, yo creo que lo voy a mencionar y lo comento siempre, ¿no? Al que le guste estas teorías de manipulaciones sociales, o al que no, yo creo que la escuela revela una realidad muy grande. Nosotros teníamos una persona que nos decía las cosas como se tenían que hacer, y tal vez nosotros no las podíamos comprobar. En un punto son así, y en esa no comprobación nosotros vamos tal vez ajustados a una única manera, pero tal vez nosotros veíamos que se podían hacer las cosas también de diversas maneras, como esas cosas particulares. Bueno, hoy yo creo que todos estamos ya con la facultad de poder indagar, de poder ir a investigar y encontrarnos que hay muchas formas de hacer las cosas, así como lo mencioné en otras columnas, hay muchos mundos posibles. Entonces uno tiene que adaptar su realidad, sus potencialidades, y desde ahí empezar a vincularse con la tierra. No hay una única manera. Yo lo digo, a mí me gusta tal vez no trabajar, por ejemplo, cuando hace mucho calor, entonces me vengo a las 6 de la mañana, 6 y media, cuando empieza a hacer mucho más calor, me vengo antes, a las 10 de la mañana ya no estoy haciendo más nada, y a otros les gusta más el esfuerzo, entonces se vienen a pleno sol. Son ideas, son formas que yo creo que lo que merece es que las podamos realizar, no quedarnos con las ganas. Entonces, bueno, esa es la invitación de que cada cual, con el pulso que sienta, vaya, haga, investigue, se afiance, compruebe, ¿viste? Como diciendo, no, esto se hace de tal manera, ok, pero ¿lo comprobaste? Y tal vez no. Bueno, comprobalo y si va, compartímelo y avancemos. Sí, sí, es ser práctico y simple a la vez. Sí, a mí me interesa en ese punto vivenciar un poquito más la coherencia, ¿no? Yo también sé que me vuelvo, para explicar las cosas dentro de mi forma, bastante teórico, porque hablo hasta por los codos, pero en un punto busco también decirme, bueno, Seba, si ya estás planteándote que eso es así, confirmalo. Entonces digo, una forma que a mí me gusta es el trabajo en lo humano. Yo creo que la aventura de cultivar la tierra me fue orientando de que lo único que estoy haciendo es un cultivo de mí mismo. Entonces, de ese viaje que a mí que es el que me fascina, que es investigar sobre el proceso de los humanos, decir, okay, yo me paro sobre mis propias vivencias y me estoy encontrando que así interpreto más fácil lo que le está sucediendo a las plantas. En vez de pararme desde la planta a querer interpretar qué es lo que está vivenciando, digo, no, a ver, acá hace 30 grados de calor, y es verdad, yo acá más de media hora, si no tengo un poco de sombra, no voy a aguantar, si no tengo algo que me proteja la piel, no aguanto. Digo, ¿cómo va a tolerar entonces esta planta sola acá? Digo, claro, no, entonces tiene que estar acompañada. Yo empiezo a pensar así, y empiezo a acompañarlo con otras plantas, y voy encontrando que de esa manera soporta ese entorno. Sí, entonces sí, yo siento sí. Si tuviera que aguantar el sol como la planta ayer, también me quedo achicharrado como esos tomates. Claro, y vamos a decir, si la vida tiene una inteligencia que o sea, la tiene y que nos supera, va a decir, ¿para qué voy a hacer yo un esfuerzo acá si acá no puede sobrevivir nada? Entonces, listo, se deshidrata, no hace esfuerzo, es muy eficiente en ese punto. Por eso yo digo, si la planta decide quedarse, okay, no está solo contemplado si vos viniste a regar o no. Obvio que nosotros somos los que decidimos querer poner esas plantas para que crezcan. Pero ya interpretó que, digo, acá yo hay un ambiente en el cual voy a poder sobrevivir. Así que cada tanto cuando venga Seba a regar, yo acá tolero. Entonces yo busco un entorno diverso, con plantas silvestres, con algunos que sean solamente para poder podarla la planta y dejarla como sustrato, la planta que yo preciso crecer. Entonces yo ahora estoy viendo si tengo lleno de pastizales, el lugar donde voy a venir a poner los maíces, varias plantas van creciendo después de algún riego que estoy haciendo, y digo, bueno, la planta que yo voy a priorizar le voy a dar mejor lugar, pero lo otro va a complementarla, sí o sí. Bien, sí, y bueno, y además, digamos, lo importante es que sea una cosa, digamos, que no esté basada en el sacrificio, ¿no? Que sea una cosa fluida. Sí, eso también es de valorar y poder retomar que muchas de las funciones alrededor de esas tareas con generar alimento, quiera o no, cuando yo me encuentro en situaciones grupales, lo primero que viene a la mente es si vas a producir una gran cantidad, lo primero es, bueno, y vamos a vender, ¿no? Yo digo, ¿por qué es tan...? Es como el único horizonte, ¿no? En vez de decir, casi nadie le nace primero decir, che, vamos a ser soberanos sobre nuestro alimento y los vamos a alimentar de ahí. Entonces, ¿a qué quiero aclarar con esta situación? Si nosotros empezamos a tener en cuenta y vemos y sostenemos todo un tiempo de cultivo y vemos las horas que son, porque más que nada es mucho tiempo, a veces el esfuerzo, yo en ciertas técnicas ya lo evito, pero si es tiempo, yo tengo que estar, tengo que venir, me tengo que disponer, tengo que ser persistente. Y si eso yo después le pongo un valor, por ejemplo, en una planta de tomate, 5 kilos de tomate, por el tiempo que yo dediqué, tendría que valer fortuna. No tendría que tener precio en mi criterio el alimento. Lo que sí tendría que tener precio es si yo cosecho esos tomates, los elaboro, los pongo, no sé, en algún picle, hago algún chutney, y ese valor agregado, sí cobrarlo, por decirlo así, pero no al alimento directamente. ¿Por qué? Porque nos empezamos a perder en una idea de que después te vas a sentir que ese esfuerzo que vos hiciste, te van a dar dos mangos, porque nadie te va a pagar lo que vale la verdura, entonces vos vas a sentir que es mucho el esfuerzo que hiciste para lo poco que supuestamente en dinero te va a volver. Entonces, siempre propongo, uno va a cultivar alimentos, hágalo para uno mismo, si tiene un grupo, para el grupo en el que está, y si después tiene ganas de vender algo de ahí, elabórenlo, métanlo en un plato y júntense con gente que ya sepa de lo culinario, en ese sentido. Pero no la venta. Nadie gana con la venta de verdura. Pregúntenle a los productores, les pagan muy poco. El esfuerzo, te digo, no es esfuerzo, es la dedicación, es mucho tiempo. Yo no le digo que esfuerzo, pero es mucho tiempo, es el plazo de toda una temporada de un año para que vos tal vez no tengas un rédito que merece porque estuviste poniendo mucha energía. Entonces, bueno, son criterios a poder replantear. La soberanía merece que la tengamos más en boca ahí en el día a día y comprender de que necesitamos involucrarnos para generar nuestro alimento. Sí, la verdad que el esfuerzo que uno puede llegar a poner en una huerta orgánica no tiene precio. El laburo al detalle con cada plantita que la vas mirando, que la vas tocando, que la vas regando. Obviamente que no hay plata que pague eso y no hay plata que pague la calidad de un alimento sano producido en una huerta. Y además, sumándole a lo que estamos reflexionando, con la plata no se puede hacer crecer una planta. Eso requiere de tiempo y de una cabeza que con dinero no lo adquirís, no lo podés reemplazar el tiempo que tarda una planta en crecer. Hay cosas que el dinero no puede comprar y entre ellas el crecimiento de una planta. Y es tan vital este lo con la tierra de poder generar alimentos, es tan vital que ahí vuelvo a lo que dije al principio, la manipulación que hay desde los sistemas educativos que son funcionales a una manera de querer vivir, hicieron que nos desvinculemos de la tierra y eso cortó el vínculo social, el vínculo con una situación de principios de modo de vida, nos ha coartado un montón de situaciones que cuando uno empieza a desarrollar espacios de cultivo junto a otras personas, se hace todo mucho más amable. Uno entiende de que es verdad que necesitamos cultivar nuestro alimento. Nos enseña en muchas dimensiones, en una sola actividad. Digo una sola porque le digo cultivar alimento, parecería que son pocas cosas, pero cuando yo a veces digo, yo si genero un taller y trae 50 personas, a todas le damos una función, no hay ningún problema por eso. ¿Por qué? Porque es muy diverso todo lo que se puede generar. Y todo habla de reconocernos, de ver cómo trabajan los ciclos, la tierra, el espacio, el entorno, dónde habitamos, nosotros cómo estamos. Es muy interesante. Así es, estimado Seba. Bueno, la invitación a quienes se quieran acercar en algún momento o ponerse en contacto contigo. Sí, mira, para los días jueves como hoy, justo que tenemos la columna por la mañana, la invitación es a la tarde venirse al Tala a partir de las 5:30, más estos días que empieza a hacer calor, por lo general la jornada dura hasta que anochece, hasta que se va la luz, y ahí ya cerramos la tarea de la jornada. Y comprende que también esa es la mejor hora como para poder estar haciendo tareas. Y bueno, seguiremos, quiero seguir plantando papa, batata en otro sector, compartir esos saberes, y cuando estas personas que vengan y tengan ganas de seguir acercándose, yo siempre les planteo esto: si están interesados en seguir aprendiendo, lo primero es poder ir a sus lugares, acompañarlos a que sostengan su espacio de puerta particular. Así es, vos también ofreces entre personas. Vos también ofreces asesoramiento, también podés ir a un domicilio y asesorar al que tiene una huerta cómo hacerla más productiva, cómo hacerla, aprovecharla mejor. Sí, desde el entorno familiar donde uno viva, sea solo o un grupo, yo me acerco a los lugares, les coordino, incluso necesito que estén conmigo para poder comprender, así que hacemos tareas en conjunto. Yo transmito en ese punto labores cotidianas y después cada cual va ensayando, va practicando, y esa es parte del asesoramiento. de que puedan sostener algo con una realidad que diga nada. Entonces voy a poder comer de acá, sí, o hasta dónde, por el espacio que tenés, tenés un límite, y bueno, y lo demás se tendrá que hacer en otro lugar. Por supuesto. Y bueno, eso, digamos, lo que hace, digamos, es en definitiva que podamos repensarnos y aprender, porque un asesoramiento que te enseña no es lo mismo que un jardinero que te hace las cosas. Claro, yo muchas veces planteo eso, ¿no? Yo, mi dedicación, que parte porque es algo que me apasiona, el tema de poder transmitir la parte educativa. Yo cualquier labor que hago necesito que se sostenga. A mí no me sirve ir a un lugar, plantear una huerta, cobrar mi trabajo, irme y ver que a los dos meses, a lo mejor, si la persona no interpretó lo que le transmití, eso se caiga. A mí me interesa que haya alimento en la vivienda, que haya, por lo que me llamaron, se pueda comprender. Entonces, es una tarea más reeducativa, y a pesar de eso, bueno, hacemos tareas prácticas como para que se sostenga el lugar. Seba, te mando un gran abrazo, nos vemos a la tarde. Dale, a la tardecita nos vemos por acá. Abrazo, Juan. Así pasaba la columna de Permacultura y Trabajo en la Tierra a cargo de Sebastián Domínguez. Esto que llega es Orellana Luca, Milagro del Tiempo. Es una danza de galanteo, donde el caballero, con un elemento fundamental que es el pañuelo, trata de conquistar a la dama en sus vueltas, en sus arrestos, hasta que en la vuelta final logra conquistarla. En este milagro del tiempo, sombreando mis sueños, te vengo a encontrar. Quemada de ausencia y recuerdos, derramas mi sangre por verte nomás. Quemada de ausencia y recuerdos, derramas mi sangre por verte nomás. Mi esencia es más que este canto, es copla de lirio, sonrisa y color. Tu alma un secreto que guardo muy dentro, un secreto que guardo muy dentro, prendido de mi corazón. Hoy he vuelto a renacer y en tus ojos pude ver que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión. Que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión. Siguen tus pasos, envuelto en silencio, llevando el amor. Sonríes y erizas mis penas, remueves la tierra y detienes el sol. Y heridos de tanta injusticia, vivimos de inciertas promesas de Dios. Y heridos de tanta injusticia, vivimos de inciertas promesas. pasión.